Estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Bueno, llegamos a la, parece mentira, a la cuarta temporada ya de Radio Liberada. Y este primer programa de la cuarta temporada, con algunos cambios en el programa. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas, un poco ausente, pero volvimos otra vez. Pues sí, fantástico, y ya tenemos casi 2 años, ¿no? Casi. Ya casi 2 años ya con el programa y súper bien. Arrancamos con nuevas novedades y con mucha fuerza para esta nueva temporada. Sí, hola muchachos, ¿cómo van? Pues aquí un saludo cordial desde Venezuela, desde San Cristóbal, a todos nuestros web escuchas a través de nuestro podcast. Y hoy con un tema bastante ligerito, para ir arrancando la cuarta temporada. Vamos hablando de redes sociales libres. Sí, que es un tema que en los casi 50 programas que llevamos no lo habíamos tocado como tema. Tal no, vez periféricamente, ahí, pero no. Muy periféricamente, pero bueno, un temita ligerito. Entonces vamos con lo más básico, pues, con lo que sería una red social. Sí, antes contarles un poquito que de ahora en adelante vamos a hacer un poquito más corto el programa, ¿no? Va a ser de media hora. Bueno, porque a veces somos menos cantidad de personas, a veces más, pero para hacerlo un poquito más dinámico también. Dale nomás. Ok. Entonces, bueno, empezamos. A mí, digamos que en algún concepto particular siempre me gusta estudiar como que el origen etimológico de la palabra. Me parece que entendiendo la etimología puedes tener una visión acerca de lo que es, ¿no? Entonces, la palabra red proviene del latín rete, que hace mención a la estructura que tiene un patrón característico. Entonces, en términos informáticos, hablando de términos informáticos, entonces una red es un conjunto de equipos interconectados que nos permiten compartir información. Entonces, si a esto le unimos lo social, entonces digamos que es las sociedades compartiendo información, que bien sea puede ser según sus intereses, sus intereses políticos, según sus intereses de conocimiento, según su ámbito artístico, religioso, de cualquier tipo. Sí, básicamente es la necesidad que tiene la gente de comunicarse, ¿verdad? Y de formar esas redes de comunicación. Y no solo, bueno, así lo veo yo, no solo es que sea una red de computadoras, ¿no? No, claro. También puede ser de personas, normal, así, una compañía y una red. Exacto. Sí. Por eso lo decimos ahora, digo, como para aclarar un poquito, porque a veces se piensa que una red social es Facebook. Digo, y no, es mucho más amplio que eso. Digo, en todo caso, Facebook es un servicio. Y entonces, a raíz de eso, ¿no? ¿Qué viene a ser una red social libre también? Exacto, ese es el punto que queremos tocar hoy. Porque existen ya muchas redes sociales, que si Google Maps, Facebook, Twitter, pero no son totalmente libres. Y tenemos alternativas buenas. Lo que pasa es que pues hay desconocimiento de estas, ¿no? También que solo vamos a hablar solo de redes sociales y mensajería, ¿no? No, sin mensajería, eso ya hablamos. Hemos hablado, pero hoy vamos a tocar son solamente redes sociales. Primero definir, digamos, que una red social libre es toda aquella que se basa en software libre y que comparte el código, ¿verdad? Sí, bueno, acuérdate de que si estamos hablando de redes sociales libres, pues debe cumplir lo que son las 4 libertades. Que bueno, que ya los que somos entusiastas del software libre tal vez sería un tema trillado de las 4 libertades, pero entonces la vamos recordando, las 4 libertades, ¿no? 4 aprendizajes, se me salió el docente, perdón. Las 4 libertades, la libertad de crear, la libertad de modificar, la libertad de compartir, la de estudiarlo. La de estudiar según su funcionamiento, que basado en las redes sociales libres es un concepto muy fundamental. La libertad que te permite estudiarlo. Como tienes acceso al código, pues puedes saber de qué está compuesto, de qué está hecho. Y pues como estamos hablando de libertades, entonces ya sabemos que las redes sociales libres pues te dan una total libertad en cuanto al uso de lo que es la red como tal. Sí, hay varios motivos, ¿verdad? Por los que se podría usar una red social libre, o por la que se deberían usar redes sociales libres. Por un tema de privacidad, por ejemplo. Exacto. Porque bueno, todos sabemos que las redes privativas, como pueden ser tanto Google Maps, como Twitter, como Facebook, trabajan con tu información, de vender esa información, y de rastrearte y todas estas cosas, ¿verdad? En las redes sociales libres nosotros decidimos realmente qué es lo que queremos compartir y qué es lo que no. Eso, por un lado, por el lado de la privacidad. No solo es las buenas características que puede tener un desarrollador, que son las cuatro libertades, sino además es que hay otras cosas, como usted lo está diciendo, que realmente los datos personales no se van a hacer difundidos, sino uno se siente más protegido. Y aparte de eso, pues uno elige lo que uno quiere, porque por lo menos en Facebook y en Google Maps te dice compartir público, compartir, pero eso es mentiras. Claro, porque lo que el amigo de un amigo resulta que sabe, lo comparte para todos lados. O sea, además, hay un tema sobre quién las hace a las redes y por qué. Digamos, una red privativa como estas, digo, es un negocio. Está en manos de una corporación y es un negocio que vive de vender tus datos. En cambio, las redes libres son hechas por nosotros, son hechas por los usuarios y están pensadas por y para los usuarios. Y no tienen ese fin. Entonces no se corren esos riesgos. Otro tema podría ser el de la propiedad de lo que nosotros publicamos. Cuando uno publica algo en las redes sociales privativas, cualquiera de ellas, sabes que lo que estás publicando, ellos se lo pueden adueñar porque tú estás firmando una cláusula de acuerdo con eso cuando ingresas en una de esas redes sociales. O sea, tu fotografía no es tuya, pueden hacer lo que quieran, comerciar con ella, hacer lo que quieran. Así con cualquier documento que tú publiques en esas redes o cualquier mensaje que pongas. En cambio, en las redes sociales libres eso no ocurre tampoco. No, bueno, fíjate lo que habla de la privacidad de los datos, ¿no? Yo pongo este ejemplo que a veces la gente no me cree, pero a mí sí me ha ocurrido, no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando tú agregas a alguien a tu directorio de teléfono, cuando tú ves a esa persona en WhatsApp y abres luego el Facebook, digamos que una de las sugerencias que te sale de amistades de Facebook es ese número que tú agregaste a WhatsApp. Es decir, que están ya hasta allá irrumpiendo lo que es tu privacidad. Pues, pero fíjate a lo que vamos, ¿no? O pones en el patrón de búsqueda algo y también... O sea, eso llega hasta tus servidores de correo, llega hasta tus cuentas de correo, lo que tú estás buscando. O sea, fíjate todo ese, cómo de alguna u otra forma, pues estas grandes compañías nos tienen monitoreados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay razones también, como por ejemplo el tema del anonimato o incluso la censura. Digamos, tú en las redes sociales libres no tienes por qué poner tu nombre real ni nada de esto que las otras redes. Sí, te exigen. En Facebook obligan. Por eso. Obligan. También está el tema de la censura, me refiero, bueno, cada red privativa tiene sus reglas de funcionamiento, también las redes sociales libres tienen sus reglas. Esas reglas que siempre, y también las condiciones que siempre leemos cuando entramos a la... Que no la leemos red. Nada, mentira, nadie lee esas condiciones, eso nadie deberíamos leerlas. No, yo tampoco las leo, es echando broma. Pero... Por ejemplo, me refiero a la censura incluso hasta inintencional. Por ejemplo, las redes sociales privativas tienen algoritmos de lo que es relevante y lo que no en las publicaciones de cada uno, para mostrarlas primero, para mostrarlas después. Las redes sociales libres no pasan por esos filtros, que tienen que ver más que nada con una condición de lo que es una empresa, ¿verdad? Y lo que les interesa a ellos. Sí, los que pagan, por lo menos si alguien paga por publicidad y eso va a salir a juro. De hecho, por lo menos Amazon y eso, como lo que dice Alberto, si yo busco un componente electrónico en Amazon y me meto a Facebook, en Facebook me va a salir propaganda ese componente. Claro. Y otro tema no menor es la descentralización de las redes. O sea, nosotros, por ejemplo, en Twitter tenemos nuestra cuenta en Twitter. Twitter mañana cierra, se muere, adiós cuenta, adiós todo. Digo, en cambio las redes sociales libres son no dependen de un solo servidor. Exacto. Que ahora lo vamos a ver un poquito cuando nombremos algunas de ellas, ¿no? Bueno, y también estamos hablando aquí entonces de lo que sería entonces tal vez una ventaja para las redes sociales, vamos a llamarla en este caso corporativas, pero una desventaja para las redes sociales libres, pues que obedecen a razones de capital. Ojo, con esto no quiero decir que no se pueda hacer una publicación donde tú ofrezcas un producto, algo en una red social. No, claro que no. Nos referimos a la red social como tal. Pero o entonces, al nodo como tal. Pero entonces fíjate que tal vez viene siendo una de lo que es la debilidad dentro del software libre, pues que tal vez como no obedece una razón de capital, entonces por eso tal vez carece de auge, carece de... Sí, es una debilidad en ese aspecto, pero en otros aspectos nos libera de todo eso. Yo no creo que sea una debilidad. Yo tampoco. Yo no creo que sea una debilidad. Yo más bien pienso que todo se maneja como un boom social. Así como que lo que está de moda. Quizás, por lo menos ahorita, que es otro tema, Telegram está haciendo boom. Y está bien, ¿ves? Pero si alguna de esta red social, como es libre, quizás, no sé. Bueno, Telegram es relativo lo libre de Telegram, sí. ¿No? Porque Telegram lo único que tiene libre es el cliente. Uh-huh. Y el protocolo, pero la red como tal y el servidor no. El tema es que para mí, alguna ventaja es que sea popular o no sea popular. Sí. Porque todo el mundo lo usa, entonces si todo el mundo lo usa, pues uno se siente más a gusto. El tema es que las redes sociales libres las crean los usuarios para ellos. Esa es la diferencia. Digo, claro, no tienen, que puede ser una desventaja, no tienen los medios de publicidad, un montón de cosas como tienen las redes privativas para atraer a la gente. Vamos a escuchar un temita musical para después continuar. Desde el compilado El Año de la Pantera, esto es un compilado de música libre Uruguay, vamos a escuchar una banda que se llama Iván y los Terribles, que con el tema Ujía que Neymar quebró. En las redes sociales, Twitter @ Liberada Radio, en diáspora Radio Liberada @diáspora.com, Mastodon @ Radio Liberada en Mastodon Social y nuestro grupo en Telegram, telegram.me/ Radio Liberada Grupo. Luego de escuchar este tema de Iván y los Terribles, que mira, habla de Neymar, un temita reciente, ¿no? Sí, bastante reciente. Entonces, por supuesto que es Creative Commons, ¿no? Entonces, bueno, sí, como toda la música que compartimos en Radio Liberada es licencia, como un formato libre, con licencia libre. Bueno, ya hablamos un poco de lo que son las generalidades de redes sociales. Partimos de un concepto, hablamos de que no precisamente pues una red social es una red informática, sino, bueno, también puede ser redes de personas. Pero ahora vamos hablando de lo que es de las redes sociales en sí, de las redes sociales libres en sí. Entonces, bueno, vamos con la primera, vamos con diáspora. Entonces, fíjate que lo que les hablaba al principio, ¿no? Que me gusta siempre entender el por qué se llama así. Y diáspora habla de dispersión, o sea, de comunidades dispersas. Entonces, ya fíjate que ya va obedeciendo desde el nombre de la aplicación como tal, ya va obedeciendo un concepto de red social libre, pues porque ya habla de dispersarse, de ese concepto de cómo es más o menos basado en Facebook. Entonces ya, bueno, vamos a dispersarnos, vamos de lo que sería el Facebook como tal, ¿no? Sí, creo que también hace referencia a la dispersión en cuanto a no ser centralizada. Voy a leer algo, un segundito, algo que dice que ellos mismos dicen, ¿no? Dice, de los desarrolladores de Diáspora, dice: nuestro diseño distribuido significa que ninguna gran corporación controlará jamás a Diáspora. Diáspora nunca venderá tu vida social a los anunciantes y nunca tendrás que ajustarte a las reglas arbitrarias de alguien más o mirar por encima del hombro antes de hablar. Eso habla un poco también de la forma en que trabaja Diáspora. Y fíjate que entonces aquí va algo de lo que sería un concepto de igualdad, ¿no? O sea, fíjate ya lo que va aquí, digamos que la democratización de la red, por decirlo de alguna forma, pues que no le van a dar más prioridad a alguien por la cantidad de usuarios que tenga, la cantidad de seguidores o la popularidad o no que este tenga, o si este paga o no, sino que todas las publicaciones vienen por igual. Vale lo mismo. Bueno, Diáspora es algo parecido a Facebook en el sentido de su... De su estructura. De su estructura, exactamente. Y tiene una característica muy buena, ¿no? Que la tiene las redes sociales libres, que es por lo menos, si yo quiero crear un servidor, un nodo, lo puedo crear y la gente se puede conectar a mi nodo. Uh-huh. Digamos que muchos nodos se caen. Uh-huh. Entonces, y queda mi nodo vivo. O sea, que la red social todavía vive. Claro. Por ejemplo, en Facebook. Si Facebook se cae completamente Facebook. Sí, son servidores o pod, se llaman en el caso de... Ellos cambian los nombres según la red social, pero es todo lo mismo. Son servidores, en realidad. Y cada servidor lo que hace es tener una copia de software de Diáspora. Diáspora es un software. En realidad, como todas estas redes sociales, lo que nosotros nombramos como red social es un software. Bueno, en este caso un conjunto de servidores. O sea, cualquier persona puede crear una cuenta en cualquiera de los pods o servidores o instancias o nodos de Diáspora e interactuar entre ellas. Exacto, o sea, puede asignar su cuenta a un pod y también puede crear un pod, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Vale. Sí, lo puede montar en su propio pod. Nosotros, supongamos, yo tengo el grupo Newchox, supongamos que somos 500, y me interesa tener una red para nosotros compartir. Yo tengo un servidor, me puedo montar mi diáspora para la comunidad. Y mi diáspora y cualquier otra red social de las libres, ¿no? O sea, esto es una característica común de las redes sociales libres. Porque ya hay ciertos protocolos. Que sean distribuidas, claro. Uh-huh. Que sean distribuidas y que no estén en un solo servidor. Y que cada uno pueda montarse una instancia. Sí, bueno, entonces fíjate, ¿no? Y mira algo, ¿no? Por lo menos con respecto a Diáspora. Que es una red social que se ha mantenido. Porque digamos que su origen pues data de 2010. Uh-huh. Basado en estos conceptos de compartir, de descentralizar, de... Y a pesar de ser libre, pues ya tiene un importante número de usuarios. Ya prácticamente hay 2 millones de usuarios suscritos, por la información que arroja la página, pues ya prácticamente 2 millones de usuarios, pues que le da ya un número importante. Un número importante, ¿no? Ajá. Para terminar con Diáspora, voy a leer de vuelta un poquito algo de lo que dicen ellos. Que dicen: el diseño distribuido de Diáspora es una gran parte del proyecto. Como el Internet mismo, Diáspora no está alojado en ningún lugar y no es controlada por ninguna entidad, incluidos nosotros. Hemos creado un software que te permite instalar y ejecutar tu propia red social en tu propio pod o servidor y conectar tu red al gran ecosistema de Diáspora. Lo que decíamos hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar diáspora por acá, porque el tiempo es corto, porque claro, uno se puede seguir extendiendo. Y vamos a hablar un poquito de GNU Social. Por un poquito rápidamente vamos a hablar un poco de GNU Social. Que GNU Social es otra cosa diferente. O sea, es una red social, pero es más parecido a Twitter, que es microblogging, pues. Sí, porque así fue encarada, ¿verdad? Pero el sistema de funcionamiento es muy similar. Digo, por eso cuando uno habla de una red social, más o menos de las generalidades, habla un poquito de todas, ¿no? Porque se basan todas en lo mismo, en la federación, en que sean todas descentralizadas, en que son que podés interactuar entre los distintos nodos. Pero bueno, en el caso de GNU Social también es un software con licencia Ferro, ¿no? O sea, software libre, y que está también más orientada a lo que es el microblogging. Por decir algo, está compuesta por nodos, como decíamos, ¿no? Para nombrar uno, Kitter, por ejemplo, que es un nodo muy conocido de GNU Social, es una instancia donde tú tienes, a diferencia de Twitter, tú tienes un timeline. Tienes otra columna que son las federadas, o sea, el timeline federado de otras instancias que no sean Kitters. Kitter a su vez tiene varias instancias, pero tú puedes interactuar con cada una de ellas. En el caso de Kitter, por ejemplo, en GNU Social no existe el límite de los 140 caracteres, por ejemplo. En el caso de Kitter tienes 1000 caracteres. Eso depende de cada instancia lo que quiera poner ahí, lo que quieran permitir, cómo defina que va a funcionar. Pero en términos generales funciona bastante similar a cualquier otra red de microblogging. Sí, bueno, digamos que por lo menos Twitter te limita a que tienes que ver todo lo que a los usuarios que tú sigues. Uh-huh. Pero de alguna u otra forma, pues tú también, esta es una ventaja que presenta, pues que puedes limitar qué es lo que verdaderamente quieres ver. Y lo que quieres compartir, además. Y también lo que quieres compartir. Y pues, y otra gran ventaja es que, o sea, para gente que comparte información seria, uh-huh, a veces 140 caracteres, pues se queda muy corto. Sí. Entonces, oye, ya cuando llegas a 1000 caracteres, digamos que lo estás multiplicando por 6 en cuanto a la capacidad, ¿no? Entonces, fíjate que a las personas, pues, que comparten información seria, no sé, docentes, gente que le gusta compartir conocimiento, pues, oye, yo creo que se le hace más fácil esto, pues, a las personas que leen en un timeline, es más fácil ver una información con 1000 caracteres que estar teniendo que ver varias micropublicaciones de 140, y favorece la lectura, ¿no? Hablando claro, de este tópico. Y además que como las redes sociales libres son creadas por los usuarios, normalmente los pods o los servidores donde tenemos el nodo al que nosotros nos sumamos, tiene intereses en común con nosotros. O sea, no hay tanta basura, digamos, como en otras redes. Porque hay cosas más concretas y que son más de nuestros intereses. Yo quiero retomar algo que usted dijo, Pablo. Que por lo menos si estaba en Kitter, ¿sí? Uno ve el timeline, quiere decir todos los usuarios que están usando ese nodo de Kitter. Uno puede ver las publicaciones de los usuarios que están usando ese nodo de Kitter. Ajá. Valga la redundancia, ¿no? Ajá. Pero hay otra parte donde uno ve otras publicaciones de otra gente de la misma GNU Social, pero que hacen otras publicaciones. Sí, en otros pods. Uh-huh. O sea, en otro pod no, los pods son de diáspora, en otros nodos, que es lo mismo, en otros servidores. Claro. Voy a hablar un poquito, ya vamos a dejar el tema de GNU Social por ahí, porque nos quedan dos todavía de los que tenemos, hay más, pero de los que tenemos para hoy. Nos queda que Ronald nos va a hablar un poquito también de Mastodon. Y yo voy a comentarles algo de Media Goblin. Media Goblin es una alternativa, digamos, a lo que podría ser YouTube o Vimeo. O sea, también es un software, en definitiva, que tú lo puedes instalar en tus servidores, pero hay instancias públicas donde tú te puedes sumar, hacer una cuenta, registrarte ahí. Y dice, Media Goblin es parte también de GNU, y el código también está bajo GNU, Aferro, General Public License. O sea que es software libre, por supuesto. Digamos que es un software para multimedia, ¿verdad? Donde tú puedes subir archivos de video, audio, imágenes. Y esto se usa, para esto utilizan HTML5, tanto para reproducir audio como video. Y ellos recodifican el audio y el video en OGG o OGB, supongo, y lo encapsulan en WebM, ¿no? eso es lo que tú ves, pero te dan la posibilidad de descargar el original en el formato que tú lo hayas subido, tiene los botones de descarga o en formato ya que ellos recomprimen, digamos, y te permite también hacer una elección mucho más amplia del tema de licencias, desde copyright hasta los distintos tipos de licencias Creative Commons para el material que tú subas. Está bueno eso, ¿no? Además, por supuesto, no tiene rastreadores, no tiene nada privativo ni nada que te espíe, ¿no? O sea, es una de las cuestiones fundamentales de este tipo de red. O sea, una alternativa en definitiva a lo que podría ser YouTube. Lo que no tiene por ahora es streaming en vivo, digamos. Pero ¿y, sí, y los servidores? ¿Tiene un solo servidor? No, me imagino que no, es igual. Es igual que todo esto. Sí, o sea, bien. Tú podés agarrar Media Goblin y montártelo en tu servidor, uh-huh, para subir los archivos que a ti te interesen. Pero hay algunos servidores públicos que uno puede entrar y ya les digo algunos. A ver si lo encuentro. Por ejemplo, hay sitios como goblinrefuge.com, papersgoblinrefuge.com, que es para documentos, para papers más bien, como dice media text de, es muy raro, muy difícil de nombrar esto porque son, lo vamos a dejar en el blog escrito mejor, digo, porque son palabras entrecortadas y no se entiende por acá, pero hay servidores, si ustedes buscan van a encontrar que pueden que pueden registrarse y subir sus cosas ahí con bajo los mismos términos, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, entonces ya fíjate que ya hemos hablado de varias redes sociales, ¿no? Y fíjate que ahí hay alternativas. Estamos hablando ya de alternativas a Facebook, a Google Plus, alternativas a Twitter, alternativas a YouTube. Exacto. Entonces fíjate que y sigue esto obedeciendo al concepto de que desmonta ese mito de que el software libre carece de, uh-huh, o sea, así como ya hemos hablado en otros programas, pues, de las equivalencias que hay de software privativo con respecto a programas que también puedes hacer lo mismo con software libre, vemos que las redes sociales obedece también a este concepto. Y ya hablamos de Mastodon y con esta nos despedimos. Sí, con eso ya vamos terminando. Mastodon es una alternativa a Twitter. Uh-huh, y también. Nació en el 2016. Tiene una mascotica, en vez de un pajarito es un mastodonte. Un mastodonte. Tiene licencia GPL. A diferencia de esos poquitos caracteres que uno puede escribir en Twitter, aquí son 500 caracteres, creo, uh-huh, que sí. Y es lo mismo que GNU Social, que toda esta red social que hemos estado hablando. De hecho, está basado en GNU Social. Ajá. Son descentralizadas y también trabajan por nodos. Entonces hay varios servidores en el cual uno puede abrir la cuenta y se puede asociar. O montar el suyo. Exactamente. Sí, básicamente es similar a GNU Social. Bueno, de hecho está basada en ella. Y su interfaz es muy bonita, me parece que sí, es parecía bastante que agradable. Sí, parecía que la interfaz. No, la interfaz que tiene el cliente de una terminal en una computadora es muy similar a la de TweetDeck, uh-huh, que te pone varias columnas y entonces en cada columna tú puedes ir más o menos especificando qué es lo que quieres ver. También otra, bueno, ya aquí, porque como aquí hablamos de generalidades, pues no hablamos de conceptos técnicos. En Twitter tú envías un tweet, pero en Mastodon envías un tut. Uh-huh. Pero tut quiere decir algo así que como un colmillazo o algo, porque es más o menos la traducción, pues la acepción que tiene. También es bueno aclarar de que ya está también disponible para un cliente, tiene ya cliente Android, y el cliente Android se llama Tusky. Ajá, sí, hay para Android y hay para iOS también. Ajá. Pero no vamos a hacer. No, pero nada más lo mencionamos pues como una generalidad, pues, como una miscelánea acerca de esta red social, que es de origen alemán. Y ya fíjate que ya tiene soporte para más de 15 idiomas. Es el auge que ha agarrado, pues, y hay quienes proyectan a nivel internacional de que al cabo de unos años va a destronar a Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Digamos que por la forma en la que está estructurada, pues que ya hemos hablado de que todos obedecen al mismo concepto, pues de redes federadas. Muchas veces lo que decanta por una red u otra es lo bonita que sea, lo cómoda. Porque si vamos a la realidad de lo que es Mastodon y lo que es GNU Social, es la misma cosa. Es la misma cosa. Es otro software, pero es la misma cosa, basado en el mismo, con los mismos protocolos, pero es más bonito. Mastodon es más bonito. Entonces la gente dice, uy, encontramos una red social. Es lo mismo. O sea, ya existe hace 1000 años y es GNU Social. Digo, pero bueno, hay gente que le puede gustar más y de última software libre, así que arriba. sobre redes sociales quería hacer un anuncio, ya que estamos. En la red de radios comunitarias y software libres, en la página liberaturradio.org, el viernes 22, esto va a ser después que nosotros salgamos, va a haber un taller sobre redes, un taller en vivo sobre redes sociales libres, que por supuesto no lo vamos a hacer nosotros, así que algo van a entender, no como esto. Y con más tiempo, esto se va a hacer a través de Mumble, pero ustedes pueden participar en el Mumble, pero a su vez la página liberaturradio.org, en la sección taller en vivo hay un streaming y hay un chat con el que pueden interactuar con el taller, así que para el viernes 22 se pueden fijar antes la hora que va a ser ahí, porque no la tenemos todavía. Quedan invitados para eso. Vamos a nombrar las radios que nos retransmiten. Bueno, como siempre, pues agradeciendo a Radio Urquía 95.7 FM, Viento Sur 88.5 FM de aquí de Venezuela, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacalora Radio y elbinario.net de España. Entonces damos con esto finalización a este primer programa de la cuarta temporada de Radio Liberada. Saludos cordiales y fraternales desde San Cristóbal, Venezuela, a todos nuestros webescuchas. Bueno, un saludo a todos, espero que haya sido a su agrado y estaremos en el siguiente programa. Chao. Chao. Bueno, sí, se nos fue corto, se nos fue rápido el programa, demasiado, pero bueno, de última, si queda más lugar para esto, hacemos otro sobre lo mismo y listo, también. Bueno, nos vemos, hasta luego. Por hoy, esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.